Aunque ya participó en una espontánea charla con nosotros, no pudo estar presente el día en el que Tony nos habló sobre el proyecto que conjuntamente están llevando a cabo. Así es que esta vez lo vamos a presentar como es debido y él nos va a aclarar aquellas dudas y curiosidades que dicho proyecto nos despierta. Según nos cuenta, los principales culpables de que acabara teniendo una amiga fueron una revista y un videojuego. En concreto, la Necromanía y su review del Blue Money de Psygnosis, aunque tardó un tiempo en poder jugarlo. En realidad, también tuvieron su parte de culpa las cintas en las que el primo de un amigo grababa las músicas de joyas como Silkworm o R-Type, y que le hicieron comprender que su Spectrum Plus 2 tenía las horas contadas. Su regalo de Reyes de 1991 fue un Amiga 500. A partir de ahí, tal y como rezaba la publicidad de la época, un vuelo alucinante que, en su caso, duró 5 años, y del que quedaron para el recuerdo títulos como Turrican 2, Monkey Island o Sensible Soccer. Aún conserva aquel Amiga 500 que sigue siendo, más de 20 años después, el ordenador con el que más ha disfrutado jugando. Os presentamos a Fernando Cabrera, ingeniero informático nacido en Valladolid en 1977, residente en Palma de Mallorca y que trabaja actualmente como analista programador desde 2001. ¡Bienvenidos a Amigatrónicos! ¡La tertulia! Muy buenas, estamos reunidos aquí el grupo de Amigatrónicos y con nosotros tenemos a Diego. Muy buenas. Hola, saludos a todos. Muy buenas. También con nosotros tenemos a Carlos Bernárdez. Muy buenas. Hola, buenas noches. También tenemos a Israel. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Servidor que os habla, Xavi, y tenemos el honor de tener con nosotros a Fernando Cabrera. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues lo que quiero preguntarte es que hace ya unas semanas tuvimos una charla con Tony Gálvez, tu compañero, tu amigo, y tenéis un proyecto en común sobre un juego. Pues si nos quieres refrescar un poco la memoria sobre este tema, pues adelante. Sí, pues seguro que Tony ya contó todo con pelos y señales, pero sí, la verdad es que hace un tiempo que nos hemos embarcado en la aventura de hacer un juego para Amiga y bueno, pues yo realmente estoy empezando a conocer tanto la máquina por dentro como el lenguaje que estoy empleando y demás, y Tony es el que tiene un poco más experiencia en el campo de los videojuegos y es el que va llevando un poco la voz cantante, ¿no? Pero sí, desde hace unos meses ya que estamos intercambiando información y bueno, empezando con el desarrollo. Y bueno, pues eso, una aventura, un hobby y a ver hasta dónde llega la cosa. Y a ver, ¿todo esto cómo empezó? Es decir, ¿a Tony cómo lo conociste? ¿O cómo os conocisteis, vamos? Pues fue bastante casual porque yo que soy asiduo oyente de Fase Bonus, pues escuché que le llamaban a él para le dejaban participar en el GOTY que estaban haciendo en ese momento, y bueno, casi todo el mundo pues estaba votando lo típico, ¿no? Para en la categoría de ordenadores, pues la gente votaba juegos de PC la mayoría, ¿no? Y cuando lo oía él votar el que si el Agony, que si la Pidia y tal, pues me quedé de piedra, ¿no? Y digo, esta votación la podía haber firmado yo. Y a raíz de eso, pues estuve siguiéndole en Twitter y pues no sé si ese mismo día o a los pocos días dio la casualidad de que preguntó si había algún programador que estuviera interesado en hacer un juego para Amiga, que él estaba siempre queriendo hacerlo, y bueno, pues coincidió que en esa época estaba yo precisamente empezando a investigar cómo programar para la Amiga y leyendo manuales, viendo tutoriales, y pues la verdad es que a partir de ahí pues fue todo inmediato, ¿no? Ya nos pusimos en contacto y empezamos a hablar y ya tenía alguna idea pensada para empezar y bueno, pues nos pusimos a ello. Porque, Fernando, para ti, como decías, eres programador, pero nunca habías programado para Amiga. Sí, claro, es que sí, yo llevo ya trabajando en esto pues 12 años, pero claro, pues siempre he programado lo típico, ¿no? Que si Visual Studio, que si Java y tal, pues nada, o sea, al final, donde te dan trabajo, pues allá que vas, ¿no? Claro. Y realmente en temas de videojuegos había hecho muy poca cosa. Siempre cosas que había empezado pero que nunca había terminado, y hice primeros pinitos con el Spectrum, alguna cosita en Basic y tal, pero simplemente para trastear, ¿verdad? Nunca llegué a hacer nada en código máquina ni nada por el estilo. Y después sí que he intentado alguna vez, he hecho alguna cosita para móviles, pero vamos, de consumo propio, digamos, no he vendido nada y tal. Y también en Java alguna pruebecilla. Pero claro, la Amiga, yo siempre lo había vivido desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Siempre ha sido mi ordenador de referencia, el ordenador al que más cariño le tengo, con el que más horas he pasado. Y la verdad es que nunca me había imaginado en esta situación. Lo que sí hice con la Amiga fue programar alguna cosilla en Basic, pero básicamente fueron algún programilla de gestión y tal, vamos, chorradas realmente. Y la verdad es que verme ahora programando en ensamblador, o intentándolo, porque además de programar lo que yo hago ahora todavía es mucho decir, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Una gozada. Muy bien, muy bien. Y hola, soy Carla. Era para un poco cómo te organizabas con Tony, con el tema de la programación, cómo repartís el trabajo y os coordináis, uh-huh. y cómo, bueno, cuál es el método de trabajo, un poco sería la pregunta. Pues básicamente Tony hace las funciones de diseñador, o sea, él es el que tiene las ideas y el que dice vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá. Y aparte, por supuesto, de grafista, ¿no? Que es lo que él hace habitualmente. Entonces, como decía antes, él tiene mucha experiencia en el desarrollo de videojuegos, en sus áreas, ¿no? Y bueno, tiene todo dominadísimo y controladísimo. Aparte, tiene muchos conocimientos también sobre el tema de sonido, el audio y demás, las músicas, o sea, controla un poquito de todo. Y realmente lo único en lo que no puede él participar, que es en la programación, pues ahí es donde intento yo llevar un poco el peso, ¿no? Pero claro, nos hemos planteado hacer esto en ensamblador porque realmente mi opinión personal es que si quieres hacer un juego que saque partido a este tipo de máquinas, ¿no? Máquinas antiguas de 8 bits, 16 bits, pues al final tienes que bajar hasta el ensamblador. Entonces, pues la curva de aprendizaje es dura, ¿no? Y lleva tiempo, y precisamente tiempo es lo que casi ninguno de nosotros tenemos a día de hoy, ¿verdad? Entonces, más o menos así nos repartimos. Él me va pasando las ideas que se le van ocurriendo, me va pasando gráficos, yo le voy comentando las dificultades que encuentro o técnicamente lo que se me ocurre que se puede hacer para mejorar las cosas, y en esa línea trabajamos. Muy bien, muy bien. ¿Y las herramientas que utilizáis, más o menos? Pues yo por lo menos lo estoy haciendo todo en emulador, porque yo tengo una Amiga 500, pero lo tengo, no, no quiero, lo tengo en casa. ¿Desarrollo cruzado, hacéis? Sí, o... sí, correcto, sí. Vale, sí, vale. Bueno, es cruzado realmente porque lo hacemos en el PC con emulador. Ya, pero quiero decir, ¿en compilador fuera en el entorno de Windows o de Linux, o compiláis dentro del propio UAE o como con algún compilador? Vale. Dentro del propio UAE, sí. Dentro del propio UAE, nada, pues... Es cruzado, pues, entre comillas. O sea, exacto. Vale, perfecto. Entre comillas, sí, yo configuro el UAE, pongo alguna unidad de disco duro y tal, ya, pues nada, ya con eso. Y bueno, con un ensamblador, yo estoy usando el Asom One, pero el más famoso quizá era el Defpack, hay opciones para todos los gustos. Y prácticamente esa es mi herramienta de trabajo, realmente. Yo de ahí, de la pantallita del ensamblador, casi no salgo, salvo cuando recibo imágenes de Tony, que sí que tengo un programita que me las... Bueno, a partir de la imagen, pues genera unos ficheros que yo luego puedo incluir en el código ensamblador. Realmente Tony no sé exactamente qué programa se emplea, pero por mi parte sí, es WinUI. Contesto en la anterior charla que utilizaba Define para acabar de tocarlo, pero lo hacía todo en PC, digamos. Sí, es verdad. Sí, bueno, pues, Fernando, el proyecto de diseñar un juego desde cero para Amiga es algo realmente bonito, ¿no? Seguro que más de uno, incluyéndome a mí mismo, pues se nos ha ocurrido alguna vez embarcarnos en el desarrollo de un juego. ¿Seguro? Yo, que no tengo ni idea de programación ni nada, lo primero que se me viene a la mente es ¿por dónde empezar? O sea, ¿cuáles serían los primeros compases para diseñar un videojuego? Bueno, en el tema del diseño, creo que Tony apuntó algunas ideas, ¿no? Porque yo realmente nunca me he preocupado de... Sí, miento, hace años sí, ¿no? Cuando tenía el espectro y tal, sí se me ocurrían ideas locas que luego nunca llevaba a la práctica, pero eso no es diseñar un videojuego realmente. Bueno, pues un poco lo que le escuché decir a Tony alguna vez, no sé si era en una charla con vosotros, ¿no? Pues tener un argumento, un protagonista, un malo, etcétera, ¿no? Realmente no... Al final, si te paras a pensar, los argumentos de los videojuegos, sobre todo de los videojuegos más clásicos, es que hay muchas veces hasta brilla por su ausencia, o sea que... Pero él desde el principio tenía muy claro una buena idea para empezar era hacer un clon del Arkanoid, que es realmente en lo que estamos, por la sencillez del juego, ¿no? Entonces ahí hay poco argumento que buscarle, aunque algo le ha buscado él también, pero sí, yo creo que a partir de la historia vas sacando todo, ¿no? Sacas personajes y un poco las mecánicas del juego, ¿no? Que pueden derivar de ese diseño. Fernando, ¿cuáles son los requisitos o cuáles serán los requisitos mínimos para poder ejecutar el juego? Pues la verdad es que en ese sentido, tanto Tony como yo estamos completamente de acuerdo, ¿no? Que queremos hacer un juego que se pueda ejecutar en cualquier Amiga, o sea, desde la Amiga 500 más básico, y de hecho ese es el objetivo, ¿no? Y Tony siempre dice que lo quiere para la Amiga 500 y que lo quiere en un disquete. Entonces, bueno, eso ya veremos, pero en principio la idea es hacer un juego sencillo. Pensaba que a mí me está sirviendo esto simultáneamente de tutorial, ¿no? Realmente, entonces es hacer un juego sencillo para aprender un poco las diferentes técnicas que se emplean al final en el 99% de los videojuegos y que se pueda ejecutar en la Amiga 500. Veremos si 512K es un mega y bueno, veremos si es un disquete o no, pero al final el objetivo es ese, algo sencillo para aprender y ya después esperemos que puedan venir cosas más chulas, ¿no? Y más complicadas. Muy bien, yo tengo otra pregunta, Fernando. A ver, tú vienes del mundo del PC, de programar en lenguajes de alto nivel y pasar a programar en Amiga, pues es a bajo nivel. Entiendo que has comentado que programabas en ensamblador o que estabas intentando aprender para poder hacer un videojuego. ¿Qué fuentes de documentación has sacado y cómo has ido aprendiendo un poco el proceso de dónde has ido sacando la información? Y bueno, para la gente que tenga interés en aprender, a ver si le explicas un poquito todo esto. Sí, pues la verdad es que es interesante porque es algo que ha cambiado mucho con los tiempos, ¿no? O sea, si yo hubiese intentado hacer esto hace 15 o 20 años, pues realmente hubiese sido mucho más complicado, ¿no? Pero ahora mismo, pues ya sabéis que hay información de todo tipo en la red y en este caso yo creo que el comienzo es claro, ¿no? El libro de referencia y con el que hay que empezar es el manual de referencia de hardware de Amiga, ¿no? Que es un libro que editó Amiga en su momento y que es una lectura absolutamente obligada. No una lectura, una lectura y relectura y relectura. O sea, hay que leerlo 40.000 veces, pero que aparte es un libro que está muy bien redactado y que evidentemente no puede tener un ejemplo para cada cosa, porque entonces tendría 200.000 páginas, pero muy completo y todo muy detallado. Esa es la primera lectura, el manual de referencia hardware de Amiga, obligadísimo. Después, bueno, esto evidentemente está en la red, ¿no? Se puede encontrar sin ningún tipo de problema en PDF en un montón de sitios. De hecho, yo estoy intentando conseguir una copia física de la tercera edición, que fue la última que se publicó, y me está costando Dios ayuda. La edición no se encuentra fácil, las otras por 5 euritos lo encuentran. Sí, que es verdad, y al final supongo que tendré que quedarme con la edición revisada, esta que hay, que me parece que es la segunda, y que sí, que se encuentra más fácil y más barata, ¿no? Pero bueno, como tampoco tengo prisa porque tengo el PDF y lo voy consultando, pues no hay problema. Después, quizá el segundo libro sería el ROM Kernel Manual, ¿no? Que es el que especifica todas las funciones que ofrece la ROM y que se puede emplear tanto si programas el juego en C como si lo haces en ensamblador. También tienes la posibilidad de llamar estas funciones, ¿no? Y no solo eso, sino que además pues te explica y te detalla también otros aspectos de la máquina que a lo mejor en el manual de hardware pues no entra tanto detalle. Este sí que es un tocho bastante infumable, pero este sí que lo he conseguido en edición física, la tercera, aunque también me costó lo suyo. Y no por coleccionismo realmente, sino porque que es una cosa que me está costando mucho acostumbrarme al libro electrónico y me parece muy muy ágil tener el libro en formato físico para en cualquier momento y en cualquier lugar echarle un vistazo, ¿no? Entonces, más que nada por eso. O sea, que has tirado fuentes originales, digamos, a los documentos de Commodore de su día y de aquí has sacado todo casi. Para mí es la fuente principal y creo que es por donde habría que empezar, sobre todo por el manual de referencia de hardware. Después, lo que más me ha ayudado, aparte de estos dos libros, ha sido un tutorial en YouTube que lo hizo Fotón, que es un miembro de Scoopex. Geniales los tutoriales esos en vídeo. Sí, y la verdad es que está muy bien. Quedó incompleto, yo estuve hablando con él por correo electrónico un par de veces y me comentó que no tenía tiempo ahora para seguir y lo dejó, creo que fueron en 11 vídeos o algo así. Pero claro, es que ahí lo ves en directo, ¿sabes? Él va tecleando y va contándote y vas viendo. Entonces, bueno, pues ayuda muchísimo, eso ayuda muchísimo. Y aparte de eso, alguna web, ¿no? Porque al final, si una ventaja tenemos hoy en día programando para estos sistemas es que podemos seguir muchísimos ejemplos, ¿no? Que sabemos que ya han funcionado. Y hay una web en concreto que ya he recomendado mil y una veces, pero que lo vuelvo a decir porque me parece muy interesante, que es codetapper.com. Y ahí hay entrevistas y hay otra sección de trucos que se hacían con los sprites en Amiga y que son muy interesantes, ¿no? Porque evidentemente son cosas que a lo mejor no se te ocurriría a ti hacer de inicio, ¿no? Pero que ya lo lees ahí y sabes que es posible. Y luego hay entrevistas con programadores y grafistas y demás que también aportan muchísimo, ¿no? Aprender de los que realmente saben y de los que trabajaron con la máquina en su momento. Una pregunta. Ya que estás hablando, hemos hablado de cómo programar el juego, gráficos, pues yo quiero preguntarte sobre el apartado del audio. Y si... ¿Quién hace el audio? ¿Cómo tenéis pensado hacerlo? Porque bueno, pese a tener ya sus años, el Amiga sigue sonando muy bien. Pues, ¿cómo tenéis este tema? Sí, sí, sigue sonando maravilloso. Sí, sí, sí, sin duda. De hecho, yo siempre he dicho, ¿no?, que es el apartado del Amiga que más me ha impresionado siempre, ¿no? Desde el primer minuto y hasta la fecha, ¿no? Pues ahí no tendremos problemas realmente, porque tanto Tony como yo mismo tenemos experiencia con trackers. Ah, bueno, pues yo personalmente a nivel completamente amateur y demás, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo funciona más o menos el tema de la música y bueno, pues tenemos pensado simplemente hacer los módulos que sean necesarios en ProTracker, módulos sencillitos y bueno, para acompañar al juego, porque es una cosa que sí que queremos hacer, que tenga música in-game constantemente. Y ya te digo, no creo que sea problema, porque aparte es que Tony es una enciclopedia en ese sentido y conoce todos los formatos y el software y demás. Entonces seguro que él se encargará de los efectos de sonido y luego la música pues entre él y yo, en principio yo, pero ya veremos. Y aparte puede que haya una colaboración por ahí sorpresa, que ya veremos. Entonces no habrá problema. Habrá que refrescar memoria, eso sí, porque yo hace años que no hago nada. Yo hice muchos trackers yo trabajaba con Soundtracker siempre, sí. O sea, no era el mejor, pero bueno, sí. Pero bueno, creo que era uno de los clásicos. Sí. Y después de acabar con el Amiga realmente y pasar al PC por exigencias de la carrera, ¿no? Pues seguí con los trackers y con el Fast Tracker y tal, y bueno, pues ahí tengo bagaje, no soy ningún gran compositor, pero la verdad es que he echado mis horas. Tienes tus tiros ya pegados. Sí, la verdad que sí. Bueno, Fernando, ahora mismo, como seguramente ya sabrás, en España tenemos algunos grupos que están desarrollando software para otras plataformas, ¿no? Como por ejemplo, pues 1985 Alternativo, que seguramente los conocerás. Sí. Esta gente está editando juegos en cartucho y distribuyéndolos en formato físico. ¿Vosotros pensáis comercializarlo y amortizar en parte esta inversión de tiempo y ganas que hay, esfuerzo que le estáis echando, o lo pensáis distribuir de forma gratuita una vez que esté finalizado? Yo personalmente no... De inicio, vamos, y ahora mismo a día de hoy no tengo intención de comercializarlo de ninguna manera, ¿no? Quizás ahí Tony tenga algo más que decir, pero yo en principio no. Lo veo como que la recompensa es el propio juego, realmente. O sea, el hecho de desarrollarlo y de que poder quizás terminarlo algún día, ¿no? Que veremos si las circunstancias lo permiten, pues para mí es suficiente recompensa. Incluso yo estoy viendo que la práctica habitual hoy en día es que la gente no solo facilita los ejecutables del juego de manera gratuita, ya hablo del caso de Amiga incluso, sino que desde el día casi uno están las fuentes disponibles para todo el mundo y de dominio público. Entonces, sí, es una alternativa. Lo que hace 1985 Alternativo, que además lo hacen muy bien, es una alternativa, pero yo en principio la verdad es que nunca me lo había planteado, y menos aún siendo conscientes de que yo por lo menos estoy empezando en esto y bueno, pues vamos a hacer un juego para aprender, y después si conseguimos llegar a niveles un poco más altos, pues veremos, ¿no?, lo que hacemos. Pero de momento estamos en los inicios y hay que planteárselo así, creo yo. Primero disfrutar, ¿no? Sí, exactamente. Para programar, empecé ya programa bastante, ¿no? Así que sí. Un poquito como para disfrutar y sí. Porque tiene que ser una sensación, no sé, especial, ¿no? El programa para Amiga. Sí, es como eso, pasar al otro lado de la pantalla, ¿no? Como digo siempre, que has estado tantos años detrás y totalmente al margen de cómo se hacían las cosas realmente, porque jugabas, pero no, a pesar de haber estudiado informática y de preocuparte por estos temas, pero realmente nunca llegué al nivel de poder entender cómo estaba hecho un juego, y menos en una máquina de 16 bits, ¿no? Ya te digo que lo que hice en Amiga fueron siempre programillas de gestión muy tontos en BASIC y que no tenían nada que ver. Entonces, verte ahora del otro lado y ver que, aunque muy lento y muy torpe y tal, pero que vas avanzando y que vas viendo algún que otro resultado, pues la verdad es que sí, que reconforta mucho. Y sobre todo motiva mucho el ver la cantidad de cosas que quedan por aprender, que es que esto es un mundo, ¿no? Entonces, poco a poco, pero seguros. Se ha hablado mucho, bueno, lo típico de los juegos de Amiga, que a medida que avanzaban los años, pues digamos que entre comillas se iban haciendo trucos con el hardware, ¿sabes? Claro. Los juegos. Eso, ¿has encontrado información sobre estas cosas, tío? Pues sí, realmente, como decía, ¿no? Que una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día es que hay información para aburrir. De hecho, es que hay demasiada información, a veces no saben ni por dónde cogerla. Entonces, sí, aparte de esta web de Codetapper, pues es que, por ejemplo, en Aminet es que está todo hecho, por decirlo así. Es que prácticamente cualquier código que necesites para hacer una función específica lo vas a encontrar allí. Lo que pasa es que llega un punto en que esto se vuelve un tanto, no sé, descafeinado, ¿no? Si al final lo que haces es copy-paste de, claro, de otros proyectos, pues realmente pierde un poco la gracia. Pero sí, y lo que dices es verdad, la calidad de muchos juegos avanzó, o sea, mejoró con el tiempo, pero también es verdad que pues, siempre pienso en el Battle Squadron, ¿no? El del 89, y pues yo creo que nadie lo superó en su género, ¿no? Estoy todos de acuerdo, años que quedaban. Estoy de acuerdo. Sí, porque entonces dime. Sí, no, mucha gente, no sé por qué, cuando salió el Chiron 2, que decían que sería el arcade definitivo, a mí nunca me gustó. Para mí le faltó la jugabilidad, no sé. Sí. El Squadron a mí era lo más parecido a un arcade de recreativa que había en Amiga. Anteriormente sí. Había Libris, que sí tenía más años, pero es de la misma gente, me parece, y el Battle Squadron para mí es el mejor arcade de naves que hay para Amiga, sin duda, el mejor shooter. Sí. Bueno, con nave. El permiso del Project X, por supuesto. Uf. Yo estoy ahí así. Ah, me gustó el Project X. Sombrero, el que tenga sombrero que se lo saque, que estamos mencionando a Project X. Ojo. Bueno, es que el Project X es un horizontal, digamos, es diferente, ¿no? Pero está muy bien. A ver, y siempre he dicho que a mí también, el que más me gustó también en su época fue el Silkworm. ¿Sí? Es un masacre. Tiene años, masacre, masacres. Sí. A mí la única pega que le había al Project X, aparte que era muy difícil, pero bueno, eso daba igual, es que el movimiento de los enemigos y de tu propia nave no iba suave al 100%, como va en el Battle Squadron, que al menos tu nave se mueve a 50 frames por segundo, me parece. Sí. Por lo mal, el Project X, tu nave se mueve igual que los enemigos, a 25 frames. Y eso, quieras que no, a mí le quita ese puntillo que le falta para que sea vicio total. En cambio, en el Silkworm ves que todo va al máximo, y eso... En un juego así se agradece. Al menos es mi opinión, ¿eh? Sí, estáis nombrando los grandes, ¿no? Yo siempre pongo en el top, pues, el Battle Squadron, el Project X. Sí. Pero incluso por encima del Project X pongo el Apidia, seguro. Sí. Y el Agony, ahí, ¿eh? Es que el Agony es una obra de arte, ¿eh? Sí, está muy... Es lo que decíamos. Son los dos. No sé, yo... Agony tenía algo que nunca me llegó a enganchar. No sé si era... el pedazo de búho ese tan grande. En serio, me paranoiaba. Sí, estaba muy bonito, muy visual, un juego que daba un impacto visual encantador, pero luego me era tiraba para atrás. ¿No? Que igual no. Que la Pidia, jugar con una avispa no me atraía. A mí mucho, la verdad, porque el diseño ese japonés es algo sí, que en los juegos de MSX, de Amiga, no había manera. Claro. Y yo vengo de los juegos japoneses y la verdad que en Amiga me vais a lapidar, pero es que nunca he encontrado juegos que me acaben de gustar. No, y sí, estoy de acuerdo. La Pidia, ¿ves? Era un juego que la verdad me entraba muy bien. En cambio, todos estos que decís los pongo y, bueno, no me acaban de matar. todos estos que decís de quitarse el sombrero, ¿qué querés? Soy así. A ver, sí que me gustaría comentar algo sobre el Project X, por ejemplo. Yo creo que está en la línea de muchos juegos de Team 17, ¿no? Técnicamente espectaculares, impecables, pero sí que es verdad que a mí me parecía poco jugable, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque el movimiento de la nave no era todo lo rápido, todo lo fluido que debería ser. Tenía como mucha inercia el movimiento, sí, realmente. Sí, sí. Y a mí me costaba muchísimo manejarlo, y la verdad es que se me daba fatal. He oído, pero no lo he probado, que después sacaron, no sé si una Second Edition, una Special Edition, sí, o algo así, sí, sí, que era más jugable, pero yo no lo he llegado a probar. No sé si vosotros lo habéis jugado. Yo la estoy esperando, la compré hace una semana. Me viene de camino. Yo juraría que era muy parecido, ¿eh? Sino que tenía pantallas, ¿sí?, nuevas, pero yo diría que el control siempre ha sido igual, ¿no? Ah. Y luego el Agony, estoy de acuerdo con Diego, es un juego, sí, que cuesta cogerle el punto, sí, pero una vez que se lo coges, es un juegazo. Y claro, si encima te lees el artículo que hay en Codetapper sobre cómo se hizo, y otro artículo más que hacen referencia desde la propia Codetapper, es que ya te tienes que quitar el sombrero mil veces, porque es una auténtica maravilla, una obra de arte realmente. Y el Apidia, pues totalmente acuerdo con Carlos, o sea, es que es raro que en una máquina como el Amiga, y ya lo he dicho otras veces, no haya más shoot'em ups de calidad. Claro. Es raro, porque es una máquina que eso sí lo puede hacer. No te puede hacer un juego en 3D espectacular, pero eso sí lo puede hacer. Y sin embargo, los cuentas con los dedos de una mano. Los hemos dicho ya prácticamente. Sí, sí, o sea, sí, sí. No sé qué opináis al respecto, sí, pero yo lo he visto siempre así. El otro que salió, que también se hizo famoso, pero el Swift, que, es, que muchos decían el Silver 4, que era... Foto. Pero tenía el mismo problema que te he dicho con el movimiento de todo. Que iba bien, sí, pero al no ir a 50 frames, pues, ostras, le quita ese puntito de genial. Sí. Y no sé, sí, de verse siempre muy siempre lo mismo. No sí, sé. Sí, no, la verdad es que a mí el Swift sí que me gusta bastante, y que es un juego que también tiene su miga y sus truquillos y tal, y sí que lo pondría en, por lo menos entre los 10 mejores quizás, sí. El primer arcade que salió para Amiga, sí, con cara, pues ya tiene sus años, que era Libris, ese tenía el movimiento suave como tendría que ser, que aunque era viejo el juego, pero tenía ese punto de enganche que decía, mira, pues voy a jugar un rato... Sí, es que Libris es la primera parte realmente del, sí, entre comillas, ¿no?, del Battle Squadron, sí, y el programador es el mismo, y si el Libris ya era bueno, pues claro, luego el Battle Squadron, todo lo que, la experiencia que habían acumulado, más lo que podían haber aprendido después del Libris, pues se notó, ¿no? Sí, es que ese a mí me recordaba mucho al Terra Cresta, es que es mi debilidad, sí, de las recreativas, pues sí, sí, sí, fue lo más parecido que había. Es verdad. Una cosita, volviendo a... Sí, ahora ya puedes preguntar. Al tema. Vale, sí, está muy bien que vais a hacer un juego para 500 y tal, pero según la experiencia que final, el resultado final, ¿cómo veis hacer algo, a lo mejor el mismo juego, con un poquito más de, como te digo yo, más propiedades así como, por ejemplo, juego online? Yo en principio sería más partidario de seguir desarrollando para el Amiga más clásico. Esa es mi opinión personal. También porque yo tengo especialmente cariño a ese sistema, porque realmente luego nunca di el salto ya, ni siquiera al 1200 y mucho menos a los de nueva generación, ¿no? Entonces, si tuviera que hacer algo después de eso, y si siguiéramos metidos en este tema dentro de unos meses o dentro de unos años, pues lo que me gustaría hacer es algo mejor, pero aún así manteniendo las restricciones de que sea para Mega 500 o megabyte o no, y vamos, para lo más clásico posible. Preferiría eso antes que hacer una adaptación para AGA o eso, meter, como decías, un online o cosas así. Entonces, una cosilla, vale que programes para Mega 500 y solo para 500, digamos, pero este juego va a ser ejecutable en una Amiga superior, en 1200 o 4000, aún sin necesitar de técnicas como el VLH de LOAD, o va a ser programado como se hacía antes, que la compatibilidad brillaba por su ausencia. Sí, la verdad es que tengo presente que es importante, ¿no?, totalmente la compatibilidad, y la forma en que lo programes, pues evidentemente deriva en que lo puedas usar más en unos sistemas o en otros, ¿no? Pero la idea es que sí, que sea compatible con todos los sistemas clásicos, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo bastante al respecto, vamos a ver luego lo que sale, pero estoy leyendo bastante al respecto y la idea es tenerlo en formato ADF, ¿vale? Y bueno, pues descargar online y ejecutar, ¿no? Entonces sí, yo personalmente me gustaría que bueno, que en el código pues pusiéramos los mecanismos necesarios para que se detectaran por lo menos todos los sistemas clásicos, ¿no? Y que funcionara todo el mundo. Sí. Eso sería genial que se tuvieran en cuenta. Bueno, estamos comentando el juego tal, este sistema, el otro, pero exactamente en qué fase del desarrollo del juego estáis, ¿eh? ¿Qué lleváis acabado hasta ahora y qué os queda pendiente por hacer? Pues está todo bastante verde. Llevamos, no sé, le puede llevar 2-3 meses, pero claro, hay dos factores que son básicos, ¿no? Para entender un poco el ritmo de desarrollo. No que pueda llevar yo, Tony, sino yo creo que cualquiera que está metido en esto por hobby y tal, que es lo que os decía antes, que evidentemente pues la disponibilidad de tiempo es la que es. Que sí, que tenemos muchas ventajas por programar para sistemas retro hoy en día, porque tenemos muchas herramientas y máquinas mucho más potentes, muchísima información, todo eso son ventajas. Pero claro, la desventaja es que normalmente el que programa para estos sistemas hoy en día lo hace por hobby. Y pues eso, todos tenemos nuestro trabajo, nuestra familia y no es como cuando se programaban juegos en la época en la que estas máquinas estaban comercialmente vivas, ¿no? Que normalmente eran estudios profesionales o al menos programadores que dedicaban su jornada laboral a hacer esto, ¿no? Entonces, estamos en los inicios realmente. Tenemos una pantalla de prueba, tenemos ladrillos, tenemos movimiento del bate, de la bola y demás, y detección de colisiones, tenemos algo de música. Vamos incorporando elementos a medida que básicamente que yo voy aprendiendo a incorporarlos. O sea, es que nunca ha sido una gran idea, ¿no? De desarrollar a la vez que aprendes, desarrollar algo serio, me refiero, porque al final, como mejor se aprende, es probando, ¿no? Pero hacerlo de cero, algo de este volumen, quizá pues no sea la mejor manera. Pero bueno, la cosa ha salido así y la verdad es que yo lo estoy disfrutando, que al final es lo importante. Claro, sí. Fernando, ¿qué cantidad de horas le puedes haber dedicado para haber aprendido más o menos, digamos, tú sabiendo programar otro sistema, desde que coges por primera vez el Amiga a nivel más o menos serio? Leer documentación, probar cosas y así, ¿qué cantidad de horas calculas que le puedes haber echado? Pues te podría decir que no más de, a ver, unas quizás 10 horas a la semana máximo diría yo, desde hace unos 3 meses, recordar más o menos. Entonces la verdad es que la mayor parte de ese tiempo se ha ido en leer documentación y en leer y en releer y en preguntar en foros y sí, programando se ha ido su tiempo también, pero pienso que estamos en una fase ahora mismo en la que lo primero es leer y aprender y bueno, ir probando cosillas, pero si me pongo a picar código ahora como un loco, estoy seguro que no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, asentar conocimientos primero y eso pues en base, ya te digo, a 8 o 10 horas por semana, que son los ratillos que puedes sacar a lo mejor alguna noche o fin de semana o tal, pues nada, eso da para muy poco realmente. Igual en una semana estoy haciendo una jornada laboral de un día, ¿no? Podría tener un programador de Amiga en la época, ¿no? Entonces, es un proceso lento y aquí lo difícil es no perder la motivación, quizás, ¿no? Veremos hasta dónde llegamos, esperemos que sea lejos. O sea, que simplemente 180 horas, una cosa así, ciento y pico, 200 horas, ya estás moviendo cosillas, digamos. Sí, de hecho, te diría que la verdad es que animaría a todo el mundo, ¿no? Que sienta curiosidad por esto y que, hombre, si tiene unos conceptos mínimos de programación, mejor, ¿no? Porque meterse directamente con el ensamblador, pues igual no es la mejor idea. Ya partía de aquí, que tenías unos conocimientos de programación, al menos en alto nivel. Claro. Sí, había hecho algún cursillo de ensamblador hace años ya, para PC y tal, pero sí, la verdad es que animaría a la gente porque al final, para ver resultados, no se tarda tanto tiempo. Yo una vez que tuve configurado el WinUI para ejecutar el ensamblador y demás, pues eso, ya se empezaba a picar ejemplos y seguir tutoriales y enseguida vas viendo resultados, ¿no? Y sí que hay ciertas cosas que dices, esto es una marcianada, no hay quien lo entienda, pero al final pues acabas comprendiendo casi todo, ¿no? Vale la pena. Muy bien. Pues en esta interesante charla, pues acaba de llegar otra persona que todos conocemos. Muy buenas, Tony. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Hola, Tony. Hola, Tony. ¿Cómo estáis? Estamos. Tengo la barriga llena de montadito. ¿Qué pasa? Estamos callados todo el rato, tío. Has venido tú y hemos dicho... Intimida, Tony. Intimida, tío. La mirada es asesina. O sea, ya está contando, ha estado Fernando hablando del desarrollo de Amiga, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, ha estado hablando del proyecto vuestro y le hemos hecho algunas preguntas, le hemos acosado un poquillo. Pues nada, que ahora mismo hemos tenido un paroncillo en el juego, o sea, en el desarrollo del Arcanoides. Uh-huh. Hemos tenido la Navidad y eso, ¿no? Y ahora que ha empezado enero, pues volvemos otra vez a coger ritmo. No, vosotros como los futbolistas. Claro. Sí, bueno. Los vaquillos, ¿eh? Hay con las calorías, ¿eh? Muy bien. Típica pregunta que estas cosas pasan. ¿Cómo empezaste con el Amiga? Durante los temas de programación, de crear los gráficos y tal, ¿nos ha pasado alguna vez que nos han pasado una serie de cosas en poco tiempo? Serie de circunstancias. Sí, os han pasado algunas cosas que imprevistas que dices, ostras, estás programando el juego o creando los gráficos, y os han pasado una serie de cosas en poco tiempo que dices, ostras, esto... ¿Por qué pasan estas cosas, no? ¿Crees que es por culpa de alguien o de algo? De... Bueno, a mí me ha ocurrido con el juego que estoy haciendo para Astro CPC, que yo tengo asumido que cuando hago un juego de plataforma, los personajes van a saltar y los voy a poder manejar en el aire, ¿vale? Como Mario Bros. Y todo eso, ¿no? Pero resulta que el programador me pone que el muñeco salta solamente hacia la dirección que va, y luego ya no se puede manejar en el aire, ¿no? Ah. Y claro, y dice, no, por favor, así no, pónmelo, que se cambie el muñeco en el aire, porque estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y dice, bueno, pero eso es irreal. Y dice, sí, yo sé que es irreal, pero es que es lo que me gusta, lo que yo estoy acostumbrado a jugar y lo que, ¿sabes? Sí. Y eso, una anécdota así me han ocurrido muchas. Ya. Tony, nos explicaba Fernando que bueno, que básicamente el proyecto es sobre todo por disfrute, ¿no? Aprender a programar para la Amiga, ¿no? Y disfrutando sin ninguna meta a nivel económico, digamos. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Quizás en este proyecto no, pero quizás más adelante puede ser que veamos una versión de este juego o de otro que se comercialice. Bueno, yo no descarto, yo por mi parte, tampoco lo he hablado con Fernando mucho, pero no descarto de si hacemos un juego que tenga la calidad suficiente como para ser vendido, pues no quedaría mal venderlo, ¿no? Hacer una serie de copias físicas y venderlo. Y venderlo también por internet, ¿no? Pero sabemos que la Amiga es una plataforma que ahora mismo es minoritaria. Lo ideal en estas cosas es sacar el juego en Amiga y luego sacarlo en otras plataformas modernas. Aunque sea exactamente igual el juego. Pero sacarlo en el mayor número de plataformas posible para sacarle más rendimiento. Porque sacar un juego para una sola plataforma comercialmente ahora mismo, pues lo veo, incluso si lo sacara para la Xbox One solo, ¿no? Lo veo arriesgado, ¿sabes? Pero tú te refieres de cara a futuros proyectos, ¿no? Porque este, pues como nos decía Fernando, es más en plan aprendizaje, en plan vivencia, ¿no? Exactamente, este aprendizaje, yo Antisfrute. Nunca he hecho Arcanoid, tampoco, ¿sabes? Yo me he hinchado de jugar Arcanoid y eso, pero nunca he hecho uno, así que para mí también es aprendizaje porque es la primera vez que hago un juego de este género, ¿no? Mm. pero que no descartamos pues poder venderlo si tiene la calidad suficiente cuando lo acabemos, ¿no? Porque yo por lo menos apuntamos a una calidad comercial en el juego. Porque sepa que toda la parte te la llevas tú, Fernando. Bueno, y una parte que nos pasará a los de Amigatronic, ¿no? Porque esto puedes considerar publicidad. Estamos de acuerdo en que sí, en lo de la calidad comercial estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo, y de hecho la elección del ensamblador es precisamente por eso, ¿no? Porque podemos hacer, sería muchísimo más sencillo, por lo menos para mí, hacer un juego en Basic, ¿no? Incluso en C. Pero si yo personalmente he optado por eso es porque sí, porque me gustaría aspirar a algo así. Pero claro, esto no es un proceso de dos semanas o ni siquiera de dos meses, ¿no? Yo, dando vueltas al tema, digo, no sé, si seguimos en esta línea y tal, quizá dentro de, a lo mejor, un par de años, pues tengamos conocimientos necesarios para hacer algo un poco más decente, ¿no? Pero claro, hay que aguantar dos años en esto, veremos si es posible, ojalá. Primero de todo, lo que comentabas tú, ¿no? O sea, disfrutarlo y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Y yo por mi parte lo estoy disfrutando muchísimo. Porque además cada vez que recibo un ejecutable del juego me llena de alegría. Una cosilla, ¿os habéis planteado una vez terminéis el juego o bueno, si no lo llegáis a terminar, porque yo lo sé, que sea simplemente un proyecto de aprendizaje, los puentes que se han creado, los vais a distribuir de alguna manera o simplemente los ejecutables? Porque es extraña la situación en el mundillo de la Amiga, que los puentes es como una cosa que se guarda bastante la gente con candado, como que hay ciertas cosas que sí se distribuyen pero otras como que no, y los juegos la verdad que no hay mucho que esté documentado de cómo se ha hecho. En otras comunidades hay, en otras plataformas hay como mucha comunidad de desarrollo, de gente que programa juegos, pero en la nuestra, al menos a nivel español, es prácticamente nula, y a nivel mundial pues se cuentan con los dedos de una mano la gente que está haciendo proyectos. Y era para ver si de alguna manera se podía incentivar, facilitar un poco la incorporación de nueva gente hasta, bueno, a programar videojuegos para Amiga, es a lo que vamos. Sí, sí, yo la verdad que soy partidario de que a estas alturas de la película, ¿no? Pues que todo esto, el código fuente, se acabe liberando de una manera u otra, ¿no? Que aquí también, si entran en juego intereses comerciales, pues claro, la cosa cambia, ¿no? Pero mientras sea algo que haces simplemente por el disfrute de hacerlo, y yo creo que al final hay que compartirlo y efectivamente intentar incentivar a la gente a que siga el mismo camino, ¿no? Y que estas plataformas que tanto nos gustan pues no mueran, no solo por jugar a los juegos que ya existen, sino por seguir dándoles algo más de vida, ¿no? A partir de desarrollos nuevos. Lo que dices es verdad, hay poco al respecto, pero hay sobre todo, ya digo, lo que he citado antes, en la Minet es que es una fuente inagotable de recursos, y hoy mismo he estado revisando el código fuente de un juego que ha salido recientemente y que además tenía buena pinta. Yo no lo he probado todavía, la verdad, y estaban los fuentes al completo, las imágenes, los módulos, absolutamente todo liberado de dominio público, y ya digo, de manera casi inmediata al lanzamiento. Hay cosillas y ojalá hubiera más, pero bueno. No es tradicional, digamos, no es la manera que se suele. Claro. Sí. Sí. Yo en principio, si el Arcanoides al final no decidimos venderlo, lo decidimos distribuir gratuitamente o no se acaba, o no quería distribuir los gráficos. Sí, yo en este sentido, incluso por el tema de la difusión y demás, me había planteado, lo que pasa es que es imposible ya por falta de tiempo, pero si hubiese tenido el tiempo necesario sí que me hubiese gustado, pues yo que sé, abrir algún tipo de blog o algún tutorial, porque eso sí que es verdad, en castellano, imaginaos un blog o un tutorial en YouTube o lo que fuera, algo completo en castellano de cómo desarrollar un juego en Amiga, eso sería algo prácticamente único, eso sí que es verdad. Y que ojalá llegara mucha gente y ojalá mucha gente se animara. Pues pon el PayPal ya mismo, ¿no, Fernando? ¿Dónde vas a firmar, dices? Me tengo que ir del trabajo, sí. Seguro, vamos. A ver si llega un día que veamos eso, ¿sabes? Que llegará, sí. ¿No? pero sí. Sería muy lindo de irlo documentando paso a paso, pero claro, es que casi te comería todo el tiempo ir documentando en un blog todo lo que vas haciendo y avanzando. Claro. Si tienes poco tiempo y tu tiempo libre, es normal, vaya, que prefieras aprender a documentar lo que estás haciendo. Claro, tendrías que ser un youtuber. De hecho, que gana mucha pasta. También. Después, ya que estamos hablando un poco de la escena o la poca escena de programación de videojuegos que hay. Viendo otras comunidades, como supongo que Tony la conoce bien, la del MSX, que también estoy por ahí. ¿Sí? Hay un concurso que se llama MSXD y que cada año se presentan un mogollón de proyectos y videojuegos, algunos impresionantes. En cambio, en el mundo Amiga, como que no hay nada parecido. Y no sé si es un poco lo que nos falta, algo que convenza a la gente para empezar o. Ocurrió con el MSX, que bueno, empezó en el 2003. Sí, fue curioso, yo no daba dos duros, apareció viejo Archivero, publicó que iba a hacer un concurso, se presentaron tres, sí. Y al año siguiente tropociento, y empezó a funcionar solo. Sí, y el caso es que los primeros años, hasta 2009... los juegos eran bastante... Había juegos que eran grandes y todo, ¿sabes? Que eran juegos de Mega ROM, que eso cuesta bastante tiempo y esfuerzo de hacer. Pero luego, estos últimos años, conforme parece ser que ha coincidido con que hay gente que ha pasado ya de estar soltera hasta casado, con niño y todo eso, y se ha... Y entonces pues se ha optado por hacer juegos más pequeños, por hacer juegos de 16K, 32K. Es lo que encuentro a faltar en el Amiga, minijuegos, sí. Que sean fáciles para aprender, para ver el código, para sí. No liarte. Yo creo que bueno, para la gente así que quiere empezar con el Amiga, quizá la mejor opción sea el Blitz Basic, porque es potente y es basic, ¿no? Y tiene bastante potencia. El tema es que si se hace un concurso de Amiga, pues habría que empezar por juegos hechos en Blitz Basic y juegos de eso, de pocos K, ¿no? A lo mejor 16K no, porque a lo mejor con 16K en Amiga no, en Basic no hacen nada, pero por ejemplo de 300K, de 400K, ¿no? Juego de lo que sea, pero que tenga un espacio limitado para que la gente pueda hacer cosas en poco tiempo y eso. Pues yo lo veo muy bien. Yo creo que una persona que fuera muy conocida en el mundo amiguero, como por ejemplo esta chica Cami, yo creo que organizó ya algunos concursos. Lo que pasa es que organizó un par, pero no acabaron de cuajar mucho. Hubieron 5 proyectos así, pero se hicieron 2 ediciones, creo. Y además se hacen como por Navidad proyectos muy rápidos. Me parece que da como un mes para hacerlo. Y es claro, como claro. Muy diferente del. Claro, o sea que el concurso quizás teníamos que promoverlo en España, que lo organizaran gente de aquí, pero a nivel mundial, para que pudiera participar cualquier persona del mundo. Entonces pues se nos uniría un taco de gente, seguramente tendríamos unos cuantos juegos y el tema de patrocinadores y de premios pues, bueno, hablamos con Juan, ¿no? Claro, el Juan es primero, pero hay más gente, hay más tiendas, más negocios de Amiga que pueden patrocinar, ¿no? Y no solo hay que regalar cosas de Amiga, se pueden regalar cosas de todo, de lo que sea, mientras sea un regalo chulo, ¿sabes? Entonces bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo que se haga un concurso así de un... Yo preferiría hacerlo de un solo lenguaje, pero como veáis, o sea, si veis que mejor abrir el abanico de lenguaje, decir Blitz Basic, AMO y otro así sencillo, siempre entrando en lenguajes fáciles, ¿no? Porque ensamblador, el que le meta mano al ensamblador, pues está claro que se va a llevar de calle a los demás. Entonces, si se prohíbe... ¿Qué me quita del castellano y el catalán, tío, y yo no me entero de nada? Está ahí el ensamblador y ya está, y se pone a los lenguajes de Basic, ¿no? Y ya está, y yo lo veo bien, por esa parte. No, pero con tiempo y una caña, pues quizás sí que promocionar algo en Amigatronics no lo vería nada mal. Organizar algún tipo de mini concurso o alguna cosa así pequeñita, muy pequeñita, para que... Junto para que con... nos toque a nosotros, ¿no? Hombre, no, tío. Quiero decir pequeñito en... Ya, hombre. Las especificaciones, que sean juegos que se puedan terminar a lo mejor jugando en 5 minutos, que no necesiten un gran mapeado, no necesiten una gran idea, simplemente estaría que genial, eso sí, estaría genial. Sean videojuegos que se pueda programar en un fin de semana, alguien que sepa programar, alguien que no, que necesite dos meses de tiempo. El tema es que si le damos el mismo tiempo de desarrollo que tienen los agentes del MSX, que tienen 8 o 9 meses, pues se puede hacer una cosa guapa, ¿sabes? No hace falta hacer un juego ni tampoco como la 3D1600 ni como 16 bits. Hace una cosa intermedia. Yo tengo un grupo en el Facebook que se llama TEAM Development Group. De Amiga Team Development Group. Y era para meter gente que hiciera desarrollos, ¿no? Pero bueno, no se lo han metido muchos programadores, ¿no? Así que... Oye, ¿vosotros os habéis buscado algún nombre así de como grupo de desarrollo? No sé, como... No. Amigamer. Ah, no, que se está pillado. Bueno, ¿eh? Amigatronics, hombre. Amigatronics, no, ese está pillado también, tío, coño, que sí. Amigametrónicos. No, vea. Lamer Exterminators. Bueno, si queréis la podéis responder en serio la pregunta, ¿eh? No. La verdad es que no nos lo hemos planteado. Hasta que no terminemos el juego, me parece que no voy a hacer yo un logo de eso, ¿sabes? No sé, como Galbrera Games o algo así. Galbrera Games mola, tío. Muy chusco, muy chusco. No sé, no tengo ni idea, tío. ¿Sabes? No sé qué prefieres. Galbrera o... O Cabres. Horrible. Cabres Games. A cada cual peor, tío. Bueno, no sé si se ha hablado del tema de los paddles para el juego. De la idea que tenemos de hacer un mando tipo paddle, como lo de la Atari 2600, para los arcanoides. ¿El nombre del juego es Arcanoides? Arcanoides. Vale. ¿Qué os parece la idea esa? ¿De jugar con un mando tipo pádel, con una rueda? Con ideas cojonudas, a priori. Lo que pasa que ya te he expresado yo lo que eso supone. Que supone una serie de costes. Claro, que supone una serie de costes que no creo que nadie tenga interés en pillarse un juego al que se tenga que comprar un mando para jugar solo a eso, tío. Documentación hay programas de música que utilizan el pádel. Y he visto que hay gente que se lo ponen para hacer historias de música, pero y documentación había, porque ¿quién era que lo tenía? Creo que Neuroflip creo que tiene un paddle. Creo que tenía un paddle para Amiga, para Commodore 64 también tiene, o sea que documentación para hacerlo hay. O sea que entonces sí que lo estaréis enfocando un poquito a nivel comercial, ¿no? Porque... Bueno, o bajo demanda por si alguien lo quiere, porque tendrías que estudiar también, como dice, producir todo esto. Claro, pero como dice Carlas, también se le puede dar otros usos, entonces también sería la forma de estudiar la manera de promocionarlo para que la gente sepa que existe y se le puede dar otros usos. Claro, claro, eso es. Bueno, lo queremos sacar como lo del pádel, si sale lo más barato posible, no lo pensaríamos. Tiene que salir muy barato. A ver, a nivel comercial es muy fácil, ¿no? Es que no lleva prácticamente nada, simplemente es un potenciómetro y para de contar, es que no tenía más historia, si no lo recuerdo mal. Pues entonces saldrá menos de 10 euros, lo cual lo veo asequible. La cajita, el potenciómetro, los conectores y el cable. No hay mucha más historia, pero claro, necesitas soldarlo y todo claro. Eso es tiempo. Le queremos poner dos botones también. Pues entonces suma. Los botones de estos con micro switch ya van caritos. No, que va, 1 euro y pico, botones de arcade de estos que yo lo he comprado, vaya. Que yo te digo que eso, con un poco de suerte, por debajo de los 10 euros, para abajo, ¿sabes? Que yo bueno. No lo veo caro. Bueno, pues vamos terminando ya. Si no tenéis más preguntas, pues nos iremos ya despidiendo. Y antes de despedirnos, pues os diremos que todo este proyecto lo seguiremos informando a través del blog de Amigatronics. Si hay novedades, pues os iremos informando. Dice Tony, encantado de hablar contigo. Encantado, chicos, me lo he pasado de puta madre. Igualmente. Diego, un placer. Igualmente, bueno, y un placer también tener aquí a Fernando, por supuesto. Igualmente, Diego, gracias. Carlas, un placer de hablar contigo y tenerte aquí. Igualmente, a ver si puedo conectarme a más charlas de estas. Eso es, Israel, evidentemente un placer también. Gracias, lo mismo digo. Y Fernando, gracias a ti también. Eso es. Muchas gracias a vosotros. Ya está siendo ya de la familia. Prácticamente sí, voy a tener que poner en nómina. Ya te digo. Sí, bueno. Lo mismo que cobramos todos. Sí, sí, lo mismo. Aquí eso sí, aquí cobramos todo lo mismo, ¿eh? Eso está bien. Yo me despido de todos vosotros y bueno, pues nos veremos en la próxima charla de Amigatronics. Si te ha gustado esta tertulia, no te pierdas el programa que publicamos cada último viernes de mes en el que hablamos de todo sobre la Amiga y los juegos y máquinas retro. Nos vemos en Amigatronics.